Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Y el programa de hoy pues surgió precisamente de un artículo que publicamos hace unos cuantos días en el blog sobre el Net Audio inspirado en David Lynch, y luego ya Jaume Monsant me descubrió algún lanzamiento nuevo que encajaba en esa perspectiva y me decidí a hacer un programa entero. Vamos a escuchar, por tanto, música en descarga libre inspirada por las películas de Lynch. Y empezamos con el proyecto Mashed in Plastic, que reinventa las bandas sonoras de estas cintas mediante la técnica del mashup. Seguramente te suena, consiste en coger dos o más canciones y fundir sus elementos para dar lugar a algo nuevo. Este primer tema que escuchamos hoy jueves en Intangible 23 se titula The Voice of Love is Crying y te sonará si has visto Mulholland Drive, la penúltima película de David Lynch. Introduction. Written and read by David Lynch. Ideas are like fish. If you want to catch little fish, you can stay in the shallow water. But if you want to catch the big fish, you've got to go deeper. Deeper. Deeper. Deeper. Deeper. Volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz te hablé muy bien y tú, sin saber he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor. Luego de tu adiós sentí todo. Pero es verdad, es verdad. Enlivening unity, and I think the enlivening of unity brings a better and better life. Life. Life. Life. Life is full of surprises. The voice of love is crying. La voz del amor está llorando. Ese es el título de la contribución de Colatrón al recopilatorio de mashups Mashed in Plastic de 1086 Productions. Se trata de un proyecto coordinado por cuatro fans, venían de Inglaterra, Australia y Estados Unidos, fans de David Lynch, y me lo descubrió, como te contaba antes, Jaume Monsant, que también es muy aficionado a las películas de este director. Aquí Colatrón emplea la canción Llorando, que aparecía en Mulholland Drive, en esa inolvidable escena en el Club Silencio, así como piezas del compositor Angelo Badalamenti, el productor de Dubstep Burial y el mismísimo Chopin. Lo que escuchaste al principio, por cierto, era una cita de David Lynch comparando la inspiración con la pesca. Dice que si quieres coger ideas pequeñas, puedes quejarte en la orilla, pero que las grandes hay que buscarlas en las profundidades, en este caso de la mente. Y puede considerarse que gran parte de la obra de Lynch pues surge de ese proceso de introspección en el que uno nunca sabe qué se va a encontrar en realidad. Y puedo decir de este director de cine estadounidense, que puede que no sea mi favorito, pero nadie puede dudar de la fascinación que ejerce David Lynch sobre todos los que nos interesamos por el lado menos luminoso del séptimo arte. Y curiosamente, el autor de Terciopelo Azul e Inland Empire es quizá el cineasta al que más guiños hacen los artistas del netaudio. Eso es muestra de la influencia de Lynch en el conjunto de la cultura underground, pero también lo atribuiría al especial cuidado que pone habitualmente en el aspecto sonoro y musical de sus películas, casi siempre en colaboración con el compositor Angelo Badalamenti. Una de sus partituras la escuchábamos de fondo en este tema, The Voice of Love is Crying. Y vamos a continuación con un grupo cuyos miembros se declaran admiradores de David Lynch, hacen música pop, pero con un toque de misterio. Son The Dead Bodies, vamos a escuchar su tema Total Destruction. Yeah. El grupo popero de Michigan, The Dead Bodies, Los Cuerpos Muertos, recomendaba su música a quien le gusten Stereolab, Air, David Lynch, ahí está la alusión a ese director de cine, y The Shins. Lo malo es que su EP, Cock, Cock, Cock, Cock, Xanadu, Xanadu, editado en su día bajo licencia Creative Commons, ya no se puede descargar en ningún lado porque les han hackeado la web y The Dead Bodies parece que han entrado en un momento de inactividad. Espero en cualquier caso que más pronto que tarde recuperen su música y la labor de conciertos, etcétera. Y de todas formas, como entiendo que ha sido una cuestión técnica, no una decisión del grupo de quitar el álbum de internet, pues por eso hemos hecho esa labor de arqueología para ponerte hoy este tema, Total Destruction, destrucción total, de ese EP de título tan curioso de los Dead Bodies. Y ahora hablaremos del otro gran proyecto, junto a la colección de mashups Mashed in Plastic, que hay en el mundo de la música libre relacionado con David Lynch. Me refiero al recopilatorio Ruidista, dedicado a su primera película, Eraserhead, o Cabeza Borradora. Se llama Uncomfortable Music, música nada confortable, y salía hace poco en Torn Flesh Records. Thank you. love Stanley Kubrick. Por ahí se oía de fondo en algún momento a aquel bebé monstruoso que nos ponía los pelos de punta en Ir ese reto, cabeza borradora, la primera película de David Lynch. Y seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. El tema que hemos puesto era el de Moloch, titulado Surreal Lynch, sin duda una alusión a la filiación surrealista de David Lynch. Lo puedes encontrar en el recopilatorio Uncomfortable Music, un tributo a Cabeza Borradora de David Lynch, editado en Thornfresh Records, en el número 137 de su catálogo. Y fue precisamente este lanzamiento lo que me motivó a escribir primero un artículo en el blog con el netaudio relacionado o inspirado en este director de cine y después ampliarlo al programa monográfico que estás escuchando hoy. Este recopilatorio, Uncomfortable Music, recoge nada más y nada menos que 30 temas con el equivalente a 2 CDs de música industrial y ruidosa que bien podría servir de banda sonora alternativa de Cabeza Borradora por si la original no le pareciera a alguien lo suficientemente inquietante, que no es el caso. En cualquier caso, solo los títulos son impagables de las canciones y, por supuesto, se relacionan de una manera u otra con esa obra maestra rodada en blanco y negro por David Lynch. Ahí tenemos, por ejemplo, Henry, ¿quién es la chica que hay en tu radiador?, esta misma Surreal Lynch, o Fábrica de lápices, entre otros ejemplos. Y un nuevo proyecto, otro más, inspirado en David Lynch, es el EP Through Fire, Walk With Me, de Alexander Kivanov y Norihito Kodama. Escuchamos el corte titular de ese EP editado en Banfood recientemente. We'll be right back. Un homenaje sin palabras a ese maestro del desasosiego que es David Lynch. Eso podría interpretarse que es el EP Through Fire, Walk With Me de Alexander Kibanov y Norihito Kodama, editado hace unos meses en el label japonesa Panfood, dentro de su rama Food, dedicada a los estilos que se salen del techno más ortodoxo. Y el título de este EP y de la canción que acabamos de escuchar está sacado de la secuela de Twin Peaks, que era Fire Walk With Me, y si has visto esa serie de televisión, la portada de este disco de corta duración te resultará más que familiar, porque ahí aparece esa habitación con colores rojos y líneas quebradas, que es una de las imágenes más icónicas del imaginario de David Lynch. Y no todo lo que escuchemos hoy aquí en Intangible 23, en este repaso por el netaudio inspirado por el director de Twin Peaks, va a ser tan raro como algunos de los temas que hemos puesto hasta ahora. Ahí está, por ejemplo, lo que viene a continuación, este mashup entre una canción de Oscar Hammerstein II y los Smashing Pumpkins. La firma Totem y se titula I've Told Every Little Pumpkin. I want you to go back to work tomorrow. You were recasting the lead actress anyway. Auditioned many girls for the part. When you see the girl that was shown to you earlier today, you will say, this is the girl. This is the girl. Now you will see me one more time if you do good. You'll see me two more times if you do bad. Good night. Okay, here we go. Let's lock it up, please. Roll sound, please. You ready? That's it. Ready. Playback and action. Ah. Two Tom firma este mashup titulado I've Told Every Little Pumpkin dentro del recopilatorio Mashed in Plastic de 1086 Productions. Y esta es la primera vez que ponemos mashups en Intangible 23. La verdad es que este género me despierta sentimientos encontrados. No se puede incluir estrictamente dentro del NetAudio porque estas mezclas de canciones emplean sin autorización la mayor parte de las veces material bajo derechos de autor. Pero por otra parte tiene muchísimo mérito que a alguien se le ocurriera fusionar I've Told Every Little Star, Se lo he dicho a cada pequeña estrella, una canción escrita por Oscar Hammerstein II y que aparece en la banda sonora de Mulholland Drive, pues mezclar eso con el 1979 de los Smashing Pumpkins. Además, no hay ánimo de lucro y este proyecto es ante todo un homenaje, así que no creo que el propio David Lynch fuera a poner objeciones. La prueba es que Mashed in Plastic sigue en la red y no en algún sitio muy oculto de las redes peer-to-peer, de Mule, todo esto, sino con su propia página y anunciado de forma normal, así que a nosotros también nos vale. Y vamos ahora con un breve tema instrumental dedicado, pues el propio nombre lo dice, For Lynch, para David Lynch. El tema For Lynch, para Lynch, del siciliano Barbagallo. Lo extraímos del álbum 7 Months in 3 Times, 7 meses de 3 veces, disponible en el catálogo del Anel Label Barbie Noja. Y también en ese Anel Label había sacado un álbum antes Barbagallo, el Grey Lady, que incluyó en su primera edición una versión del mítico tema de Cabeza Borradora, In Heaven. Era la canción número 18, aunque ya no está disponible. Sí el álbum, pero no ese tema en concreto, desde el archivo de internet, supongo que por una cuestión de derechos de autor. En cualquier caso, con el tema instrumental que hemos escuchado hace un momento, pues queda clara la predilección de Barbagallo por la obra de David Lynch. Y también parece evidente que cuando los músicos piensan en este cineasta y se inspiran en él para componer, pues dan rienda suelta a sus instintos más oscuros. También lo hicieron los chilenos Óptica y Ondas en este tema titulado Mulholland Drive. Thank you. Esta Mulholland Drive es una de las canciones del fantástico debut de los chilenos Óptica y Ondas. Me refiero al álbum Cartografía Sonora y algunos accidentes geográficos disponible desde la plataforma Bandcamp en descarga gratuita y con licencia Creative Commons. Ya te lo recomendé entre los 20 discos para descargar antes de que Bandcamp restrinja demasiado su servicio gratuito, un artículo que puedes encontrar en nuestro blog. Y la canción se titula Mulholland Drive, como la penúltima película hasta ahora de David Lynch, y le hemos hecho bastantes referencias durante el programa de hoy a ese título. En cuanto a la canción, podemos decir que es la más áspera de todo este álbum de debut de Óptica y Ondas, pero ante todo reflejan sus letras esa búsqueda del surrealismo en lo cotidiano que es puro Lynch. Me permito citar una de las estrofas: sentarse en el reloj a olvidar, cerrar los ojos, dejar que todos intercambien sus nombres, sus caras, estamos soñando, quédate acá. Y uno puede ver cosas raras cuando sueña, pero también cuando se mira en un espejo. De eso podría ir, tenemos que interpretarlo al ser instrumental, el siguiente tema de Cacofilia. Se llama Looking at a Mirror. Aquí seguimos en Intangible 23, en este repaso al Net Audio inspirado por la obra cinematográfica de David Lynch, aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Y este Looking at the Mirror, mirando en un espejo, de Cacophilia, es otro de los temas del recopilatorio Uncomfortable Music en Tom Fresh Records, dedicado a la primera película de Lynch, Cabeza Borradora o Eraserhead, y que incluía pues esos 30 temas de sonidos industriales, ruidosos, etc. Vamos ahora a seguir con los homenajes a esa icónica primera película de Lynch, con una Eraserhead Serenade, Serenata de Cabeza Borradora. Did you and Mary have sexual intercourse? Did you? Why are you asking me this question? I have a very good reason. And now I want you to tell me. Butler! Answer me. I'm too nervous. There's a baby. It's at the hospital. Mom! And you're the father. That's impossible. It's only... But they're still not sure it is a baby. First. Me, Mr. Mommy Man, made a deal with the doctor to cut the worms out of my head. Thank you. Esta serenata de Cabeza Borradora es un mashup que toma elementos de tres canciones: In Heaven, la canción de la mujer del radiador de Cabeza Borradora, compuesta por Peter Evers y David Lynch, pero también Crystal Method con su tema I'm Ready for Action y Mean Mr. Mommy Man de Gisa X. Todo esto lo juntó el artista que emplea el seudónimo Raya para ese recopilatorio de mashups Mashed in Plastic. Y vamos entonces a ir terminando. Todavía nos quedan un par de temas por poner. El primero es este de Post Musicalisk. Se llama Erased, Erased by the World. Forma parte también de ese recopilatorio Uncomfortable Music. Y su título es un juego de palabras difícil de pronunciar y de traducir. Thank you. vaya sonidos más chirriantes los que nos presenta Post Musicalist en este tema, Erase Leak, Erase by the World. Sin embargo, los hay peores, entre comillas, o más salvajes, entre los 30 del recopilatorio Uncomfortable Music, ese tributo a la primera película Cabeza Borradora de David Lynch dentro del catálogo de Torn Flesh Records. Bueno, para recuperarnos después de tantas rarezas sonoras que de alguna manera reflejan el mundo cinematográfico de David Lynch, vamos a recurrir de nuevo a los Dead Bodies, que también se inspiran en esas películas, aunque el resultado no es tan extremo, y la canción en cuestión se titula Deep Beauty Deep, Profunda Belleza Profunda. Esperemos que pronto esté disponible de nuevo para su descarga gratuita y legal el EP de Dead Bodies, que se llamaba Cock, Cock, Cock, Cock, Xanadu, Xanadu, y que según sus propios autores reconocían estaba inspirado en las películas de David Lynch, al igual que todo lo que ha sonado hoy de forma más o menos clara. Hemos puesto temas del recopilatorio de mashups Merged in Plastic, que se me olvidó comentar que se acompaña de vídeos y hasta de un DVD que se puede descargar desde la página web de ese proyecto, y también canciones instrumentales y dentro del ámbito de lo ruidoso del recopilatorio Uncomfortable Music, y luego un par de contribuciones de Kibanoff y Rodama y Barbagallo, junto al grupo con el que hemos terminado, The Dead Bodies. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canaresahora.es. Te recuerdo la dirección de nuestro blog, intangible23.canaresahora.es. Estamos también en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta el lunes. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.